Tanqueray tiene un color especial. Tanqueray tiene un sabor diferente, con naranja y azahar. Tanqueray y Los del Río presentan el color especial de Sevilla en una botella. Tanqueray Flor de Sevilla, una ginebra con auténticas naranjas de Sevilla. Disfruta de un consumo responsable, solo para mayores de 18 años.